Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 17 de noviembre de 2016. Durante su campaña, Trump dijo en reiteradas ocasiones que pondría fin a toda la inmigración de refugiados sirios y otros países a los que él llamó países proclives al terrorismo a Estados Unidos. El miércoles, un vocero de un grupo político llamado Great America, favorable a Trump, defendió el registro de todos los inmigrantes musulmanes al citar los campamentos de detención de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los miembros del equipo de transición de Donald Trump, el secretario de Estado de Kansas, Chris Kobach, dijo que el equipo está progresando con los planes de construir un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, así como el restablecimiento de un registro para inmigrantes provenientes de países de mayoría musulmana. Kobach es uno de los arquitectos de las leyes anti-inmigración y de limitación de votantes. Después del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Chris Kobach ayudó a diseñar el registro de inmigrantes de los países de mayoría musulmana, conocida como Entresistas, Sistema de Seguridad Nacional de Registro de Entradas y Salidas de Territorio. Cerramos citas. Esto lo hizo mientras trabajaba en el Departamento de Justicia bajo George W. Bush. El sistema fue abandonado en 2011 tras años de recibir críticas de grupos de defensa de los derechos civiles. El miércoles, Carl Higbee, portavoz del Comité de Acción Política Pro-Trump Great America, defendió el registro propuesto citando los campos de concentración de japoneses de la Segunda Guerra Mundial, en declaraciones que dio a Megyn Kelly, una reportera de Fox News. Carl Higbee, entre varias citas, dijo: "Lo hicimos durante la Segunda Guerra Mundial con los japoneses, lo puedes llamar como quieras". También dijo: "Bien, pero solo digo que los precedentes existen y no digo que esté de acuerdo con eso, pero en este caso creo que totalmente que algo basado en la región de origen". También dijo: "Mira, el presidente debe proteger primero a Estados Unidos. Si eso implica que las personas que no estén protegidas por nuestra Constitución tengan algún tipo de registro para que podamos comprender, hasta que podamos identificar la verdadera amenaza y de dónde proviene, yo lo apoyo". Cerramos citas. Y los medios The Wall Street Journal y The Washington Post también informaron que Frank Gaffney se unió al equipo de transición de Trump. Gaffney es un conocido extremista antimusulmán cuyo grupo, Center for Security Policy, ha sido etiquetado como un grupo de odio por la organización Southern Poverty Law Center. El miércoles, Gaffney negó haber estado en contacto con el equipo de transición de Trump, pero le dijo a Político, entre citas: "Espero ayudar en todo lo que se me sea posible al presidente electo y al equipo de seguridad nacional que está armando". Y ahorita continuamos con más noticias sobre estudiantes que exigen que más de 100 universidades sean campus de refugio. Ahorita continuamos aquí en Radio Caracol. Consentida, costeñita consentida, estrella en la madrugada, estrella en la madrugada. Ayer me dijiste que hoy, y hoy me dices que mañana. Ayer me dijiste que hoy, y hoy me dices que mañana. Y vámonos tirando al mar para buscar caracoles. Tú busca los colorados y yo de todos colores. Tú busca los colorados de todos colores. Una sirena cantaba, una sirena cantaba, cantaba con alegría, cantaba con alegría, y en sus cánticos decía, costeñita de mi vida, y en sus cánticos decía, costeñita de mi vida, y vámonos tirando al mar para buscar caracoles. Están escuchando Radio Caracol en Radio Santana y eso fue Costeñita, un son de tarima del grupo Yolotecuani. Y estudiantes de más de 100 institutos y universidades de todo Estados Unidos realizaron protestas el miércoles para reclamar que sus centros educativos se conviertan en entrecitas campus de refugio, que se nieguen a cooperar con las autoridades de inmigración que desempeñen el plan de Trump de deportar a millones de indocumentados. El domingo, en su entrevista para el programa de 60 Minutos, Trump prometió deportar inmediatamente a unos 3 millones de personas. Durante su campaña, también dijo que revertiría las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama, que incluyen el programa DACA, Acción Deferida para los Llegados a la Infancia en español. Esto ha protegido a 750 mil jóvenes de la deportación. Esta es María Maez, esta estudiante María Maez de la Universidad de Colombia compartió esto con Democracy Now. Entre citas, estoy aquí para exigir que el presidente Bollinger de la Universidad de Colombia convierta a mi centro educativo, nuestro centro educativo, en un campus refugio y que también proteja el apoyo financiero de los estudiantes indocumentados en este campus, así como su capacidad para trabajar en el campus. Y los periodistas también están enfrentándose a Trump después de que éste dejara plantado a su grupo de prensa por segunda vez en menos de una semana el martes por la noche. En una tradición de larga data en la política estadounidense, que los presidentes y presidentes electos viajen con un grupo de periodistas. En respuesta, 15 grupos de periodistas del Club Nacional de Prensa a la Sociedad de Periodistas Profesionales escribieron una carta abierta a Trump en la que dicen, entre citas, el papel del grupo de prensa que acompaña al presidente tiene una importancia fundamental para nuestro país. No se trata de acceso para la prensa en sí, se trata de acceso para los estadounidenses en diversas comunidades de todo el país. Cerramos citas. También Trump rompió con las tradiciones relacionadas con la prensa durante su campaña al prohibir a periodistas de más de 20 medios de comunicación cubrir sus eventos, entre ellos The Washington Post. Y ahorita continuamos con más noticias sobre los líderes de Black Lives Matter que emiten sus primeras declaraciones sobre la elección de Trump, aquí en Radio Caracol. Look, Dad, another skin. Way to go, little Billy. Let's scalp 'em all. Están escuchando Radio Caracol y eso fue Cowboys del grupo Tijuana No. Los líderes de la organización Black Lives Matter, o entre citas Las vidas afroestadounidenses importan en español, han emitido sus primeras declaraciones sobre la elección de Trump. En ellas calificaron a Trump de supremacista, blanco y dijeron entre citas: "Hoy, como todos los días anteriores, exigimos reparaciones, justicia económica, compromiso con el futuro de las personas afrodescendientes y el fin de la guerra contra ellas en Estados Unidos y el resto del mundo. Será más difícil, pero el trabajo será el mismo." Y en la segunda, 22 conferencia sobre el cambio climático de la ONU, conocida como Conferencia de las Partes o COP22, el viceministro de Relaciones Exteriores de China rechazó las declaraciones de Donald Trump respecto a que el cambio climático es un engaño de China. En su lugar, él sostuvo que, si uno estudia la historia de las negociaciones sobre el cambio climático, en realidad fueron iniciados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o IPCC, con apoyo de los republicanos durante los gobiernos estadounidenses de Ronald Reagan y George Bush, que es su padre, a fines de la década de 1980. Cerramos citas. Y los opositores de Donald Trump ampliaron su boicot a los casinos, centros turísticos y hoteles de la marca Trump e incluyeron a minoristas que venden productos con esta marca. con la etiqueta de redes sociales en este signo de garabato, grab your wallet o agarra tu cartera en español, los organizadores apuntan a 32 compañías entre las que se cuentan Macy's, Amazon y Bed Bath & Beyond. El boicot se presenta al tiempo que la familia Trump es acusado de lucro con la victoria electoral de Donald Trump. La hija del presidente electo, Ivanka, apareció junto a su padre en el programa de 60 minutos luciendo una brazaleta de oro y diamantes de su colección Ivanka Trump Fine Jewelry. La empresa difundió más adelante una publicidad del brazalete que cuesta casi $11,000, con una fotografía de la aparición de Ivanka en el programa. Y ahorita continuamos con más noticias sobre Snowden, que advierte que Facebook se está volviendo demasiado poderoso. Aquí en Radio Caracol. All my tears are in vain. I just lost my man. But in spite of all the wrong he's done, I just cry on, but I still love him with all my heart. Never, never, baby, that I want to part. But in spite of all the wrong he's done, I just cry. Que se llama The Detroit Cobras. Y en noticias de los medios de comunicación, Facebook está recibiendo críticas que sostienen que el gigante de las redes sociales ayudó a cambiar las elecciones a favor de Donald Trump al no reprimir una epidemia de artículos falsos referidos a Hillary Clinton. Estos artículos recibieron millones de visitas y presentaban titulares tan falsos como, entre citas, agente del FBI sospechoso por las filtraciones de correo electrónico de Hillary Clinton es hallado muerto en aparente asesinato-suicidio. Facebook dijo que esta semana dejará de permitir publicidad de sitios de noticias falsas, pero el director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, negó que la práctica haya jugado un papel en la victoria de Trump y dijo que Facebook no privilegió la publicación de noticias falsas publicadas en la sección de noticias de los usuarios. Un miembro de la junta directiva de Facebook, Peter Thiel, apoyó la campaña de Trump con una donación de $1.25 millones. En una conferencia que tuvo lugar en Oakland esta semana, mediante videoconferencia, el denunciante de la NSA, Edward Snowden, advirtió que las compañías de Silicon Valley, tales como Facebook, se han vuelto demasiado poderosas. Edward Snowden declaró, entre citas, que exista una empresa con suficiente poder para cambiar la forma en que pensamos. No creo que deba explicar lo peligroso que es eso. Cerramos citas. Y con eso terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por escucharnos a Radio Caracol aquí en Radio Santana. Nos estamos escuchando.